alcanzar ya la una del mediodía. Ya saben que durante toda la mañana de hoy estamos dedicándola a la Semana Santa Briqueña, esas salidas procesionales que se van a dar cita durante estos días en nuestra localidad, miércoles, jueves y viernes santo, con protagonismo para cautivo, nazareno y santo de entierro. Hemos hablado ya de la gran mayoría de esas salidas procesionales, pero nos queda todavía un último paso, el conocer precisamente el trabajo que se está llevando a cabo en estos momentos en la Ermita del Jesús. Allí se encuentra nuevamente nuestro compañero Fran Sánchez, que va a ofrecernos esa última hora de todos esos preparativos que están realizando desde la Hermandad del Nazareno para esas salidas procesionales, en concreto de las tres imágenes: Nazareno, Virgen de la Estrella y Nuestra Señora de los Dolores, ¿verdad, Fran? Buenas tardes de nuevo. Pues sí, precisamente aquí estamos en ese templo, en la Ermita del Jesús, donde se están llevando a cabo los últimos preparativos para las diferentes estaciones de penitencia, tanto de nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Estrella, y bueno, pues también la salida profesional de Nuestra Señora de los Dolores. Pasos que ya se encuentran, algunos en proceso de ornamentación. Prácticamente algunas de las imágenes ya están preparadas para el jueves y el viernes santo. Y vamos a hablar, si os parece, con otro de los habituales en la Semana Santa en esta localidad, como es José Antonio Guerrero, prioste de esta hermandad, de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues un año más, ¿no? Dispuestos a vivir con fervor y de una manera activa la Semana Santa en Ubrique, ¿no? Pues sí, un año más desde el 85, nada menos, que ya llevamos una larga andadura, pues estamos aquí disfrutando de estos días, cuadrando cuadrantes para poder venir a Ubrique y poder disfrutar, pues, de mi cofradía y de mi hermandad. Una hermandad que, bueno, pues tiene a sus espaldas no muchos años de recorrido, que son muchísimos el bagaje de esta hermandad, sino muchas imágenes que sacar en estación de penitencia, ¿no? Es un arduo trabajo de hoy para vosotros, ¿no? Largo, largo, porque la verdad es que son cuatro pasos los que hay para adornar y no todos hoy los podemos adornar porque tenemos que seguir un proceso y bueno, mañana también por la mañana pues terminamos del adorno floral de, en este caso, del Santo Entierro. Y el jueves por la noche, una vez terminada la procesión del Nazareno y de la Estrella, pues entonces sí, ya terminamos a la Virgen de los Dolores. La jornada de mañana tenemos previsto la estación de penitencia de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Estrella, dos de las imágenes que ya se encuentran en proceso, ¿no? Porque vemos que la Santísima Virgen de la Estrella prácticamente ya está acabada, ¿no? Y en ese momento os estáis encargando del exorno floral de nuestro Padre Jesús Nazareno, ¿no? ¿Qué tipo de flores? Vamos a centrarnos, si te parece, primero en el Nazareno. ¿Qué exorno floral habéis decidido este año? Este año habéis apostado por el Lantico, ¿no? Bueno, el Lantico es un clásico que siempre lo solemos poner para hacer rellano y para hacer ese monte donde va situado el Nazareno, ¿no? A partir de ahí ahora empieza a llenarse pues con las diferentes flores que los llenamos, ¿no? La verdad es que nos gusta el Lantico porque da esa sensación de monte y también porque hace que las flores pues tengan un poco más de realce en el paso del Cristo. Y en el caso de la Virgen de la Estrella, también, bueno, pues acompañada por esos cirios que dan vistosidad a este paso, flores blancas, ¿no? Flores blancas y en este caso pues casi los jarrones están ya rematados, ¿no? Faltaría lo que son los fardones del paso, que son las telas que llevan debajo y, bueno, rematar, limpiar, ponerle las flores de velas que todavía no están terminadas y, bueno, remates que muchas veces también te se va más tiempo que a lo mejor en lo que es el arreglo. Trabajo que lleváis desarrollando desde bien temprana hora de esta mañana. Desde las 6 de la mañana estamos aquí terminando. Hemos visto que acaban de llegar flores, ¿no? De personas que quieren, bueno, pues colaborar con ese exorno floral, ¿no? Ramos de flores que envían, imagino que miembros de la hermandad, ¿no? Sí, algunos nos mandan y, bueno, la verdad es que nosotros normalmente las flores es una cosa que solemos comprar con antelación y se deciden por lo que va a llevar cada paso, ¿no? Entonces también hay gente que viene y te da pues donativo para las flores. Unas imágenes que están expuestas en la Ermita del Jesús, imagino, para todo aquel que quiera venir a visitarlas en la jornada de hoy y mañana, supongo. Más oficialmente están mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde aproximadamente, están abiertas la iglesia al público para que todo aquel que quiera pasarse y disfrutar de este día de jueves tanto con nosotros aquí en Jesús, pues puede hacerlo. Hoy estamos arreglándola y, bueno, también nos gusta pues que la gente no hacerlo puertas cerradas, que lo suelen hacer muchas hermandades y cofradías, ¿no? nos gusta que la gente pues vea lo que lleva el trabajo, lo que se lía, ¿no? El peregrinaje que se lía de Flores por un lado, tela, cirio, porque es un trabajo que cuando vemos muchas veces una procesión en la calle, pues, ¡ay, qué bonita va! O no sé qué, pero eso lleva un trabajo enorme, no solo de hoy, sino de una semana de colocación, de limpiar ciriales, de limpiar lo que son los respiraderos de los pasos, colocar el palio, la candelería, las velas, que no se sabe exactamente. Entonces, yo creo que una cosa que hay que hacerla de cara a que la gente que quiera pues lo vea, ¿no? Y que disfrute también pues de estos momentos. Vamos a centrarnos, si te parece, ahora en la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, la de las costaleras, una imagen preciosa que, bueno, y además una procesión muy especial porque es cargada por mujeres, ¿no? Y lo cierto es que también este año, bueno, pues os ha quedado el paso precioso, ¿no? ¿Qué tipo de adorno lleva? Bueno, la verdad es que el paso está todavía medio a terminar porque faltan todo lo que parte, que es la candelería, ¿no? O sea, ahora mismo le ponemos 4 sillales para mañana que los tenga iluminando durante todo el día, pero la candelería se le termina después de que termina la procesión. También falta la cruz que lleva detrás y el sudario, ¿no? Es decir, que el paso está casi por la mitad, ¿no? Pero la verdad es que la imagen de la Virgen de los Dolores es una imagen muy guapa y que este año pues luce como nunca, pues con ese regalo que una devota pues le ha hecho a la Virgen. También tenemos el Cristo Yacente, ¿no? El Santo Entierro, que también os encargáis vosotros de ornamentar, ¿no? Sí, es nuestra tercer titular de nuestra cofradía y eso siempre lo hacemos el jueves por la mañana. Arreglamos pues lo que es el adorno floral para que también las flores estén más frescas de cara al viernes, ¿no? Como la ermita del San Antonio, cuando se abre es el viernes, pues la verdad es que preferimos que las flores conservarla un poco más, ¿no? Bueno, vamos a hablar, si te parece, ya que hemos hablado a grosso modo de la ornamentación de las imágenes, aunque para que luzcan con todo su esplendor hay que verlas en la calle, y aunque aquí podemos apreciar el trabajo encomiable que estáis haciendo desde la hermandad, pero como lucen realmente, sin duda, es en la calle, ¿no? Lo cierto es que tenéis muchas novedades en vuestra hermandad de cara a esta Semana Santa 2015, ¿no? Novedades como, por ejemplo, esas sayas de la Virgen de los Dolores que nos comentabas que estrena este año, y además una serie de pinturas que decoran la ermita, ¿no? Son novedades también de cara a esta Semana Santa de la hermandad, ¿no? Cuéntanos, háblanos de estas pinturas que están decorando todo el templo. Pues las pinturas han sido realizadas por diferentes pintores de Ubrique y plasman siete momentos de la vida de la Virgen, como la vida de Cristo, la presentación en el templo, cuando Jesús se lo entregan muerto, se llama Vía Lucis, ¿no? Y ha sido hecho por siete pintores de nuestra localidad. La verdad que son muy bonitas, cada uno en su estilo, en su faceta, y creo que pues también un patrimonio que hace que nuestra hermandad pues tenga de cara a los ubriqueños mañana. José Antonio, otra de las novedades en torno al rezo del Ángelus es que este año, bueno, pues como un año más hacéis este rezo en homenaje a una entidad, ¿no? Es una decisión que tomó la Junta de Gobierno y este año el rezo del Ángelus va dedicado a quién. Pues el rezo del Ángelus este año va dedicado a la Asociación Ubriqueña Vamos Ubrique Juntos. El rezo del Ángelus consiste, bueno, pues que se reza el Ángelus, ¿no? Luego, pues, se enciende una vela, que le decimos la vela de la esperanza, que es una vela que está en el paso de la Virgen de la Estrella y que la enciende, pues, la presidenta o la persona que la asociación así crea oportuno. Y desde esa vela, pues, se encienden todas las velas que nos acompañan el Jueves Santo, ¿no? Tanto la vela de la Virgen, del Cristo, de los ciriales, de los penitentes. Y bueno, pues un homenaje, también se le hace entregado un diploma a la asociación y bueno, todo eso es a las 12 de la mañana aquí en el que vivimos los asos desde muy tempranito y también pues tenemos que nos cantan el Ave María, en este caso el Sandra, quien nos lo va a cantar y bueno, pues también un momento muy muy bonito. Una hermandad que inicia su estación de penitencia el Jueves Santo lo hace este año media hora de adelanto a las 9 de la noche desde aquí, desde la iglesia de nuestro Padre Jesús Nazareno, A continuación, la calle Jesús, Toledo, Plaza de la Trinidad, calle Botica, Plaza del Ayuntamiento, calle Agua, Plaza de Colón, calle San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, zona del Jardín, para posteriormente la entrada en su templo, ¿no? ¿A qué hora está prevista la llegada de las imágenes? Pues sobre la 1:30 más o menos. También creo que ha sido acertado por la Junta de Gobierno adelantar un poco más la salida procesional. También nos debemos, evidentemente, a que hay unos cultos en la parroquia y no podemos hacer salida procesional mientras que esos cultos no terminan, ¿no? Pero creo que es acertado porque había muchas peticiones de devotos y de personas que venían a la procesión, de que para los niños chicos, pues es cierto que ciertas horas de la noche, pues ya los padres como que les cuesta más a los niños el mantenerlo, lo que en el caso de que hiciera frío, cosa que poco hipotética este año por lo que se está viendo hoy, pero sí que es acertado porque así va a disfrutar no solo los niños, sino también muchas personas mayores, porque a ciertas horas de la noche pues ya les gusta estar en sus casas recogidos, entonces sí que pueden venir a verlo más tranquilamente. Bueno, lo que iba a preguntarte ahora, ¿no? La tranquilidad que da, imagino, con en una jornada como la de hoy, de prisas, de nervios, de muchas cosas que hacer para que todo salga bien, la tranquilidad que os da, cómo ha venido el tiempo, la climatología este año, ¿no? Porque otros años imagino que ha añadido al trabajo que conlleva la preparación de los pasos, la preocupación por el mal tiempo, bueno, pues hace que se note en las caras, ¿no? Hoy se nota diferente, ¿no? Con esa tranquilidad que da el saber que va a haber buen tiempo, ¿no? La verdad es que no es algo habitual, porque siempre hemos tenido la preocupación del tiempo, de cómo nos va a salir, cómo va a estar. Nos dicen que mañana bajarán las temperaturas un poquito, pero que se va a mantener estable. Y bueno, ha habido años que hemos incluso 2 años sin salir, que nos tiramos, ¿no? Eso tiene que ser, es un poco, ¿verdad? Frustrante en la capacidad de que estás trabajando todo el año en salir a la calle y hacer estación de penitencia. Pero también a la vez, pues no solo del jueves y el viernes santo vive la hermandad. Tiene muchas cosas durante todo el año, quinario, trido, pues el paje real, la jornada con la integración, son muchas cosas los gastos, son muchos los gastos que hace la hermandad, ¿sabes? Entonces también no podemos centrar en el jueves y el viernes. El jueves y el viernes es un poco el colofón de todo un año de trabajo. 2 días intensos los que os quedan en esta hermandad, ¿no? ¿Qué destacarías tú de, imagino que es difícil de elegir, bueno, pues un paso, imagino que para ti como miembro de la hermandad y como prioste, las 4 imágenes que procesiona esta hermandad son buenas, son bonitas, ¿no? Pero si te tienes que quedar con algún momento de lo que son las diferentes procesiones que sacáis en las diferentes estaciones de penitencia, ¿con cuál te quedarías tú como prioste? A mí me gusta mucho el jueves por la mañana, a las 12 de la mañana, creo que es un momento muy bonito, que disfruto mucho cuando ya veo que todo está preparado, que a esa hora totalmente todos los pasos suelen estar preparados, a falta de los retoques del paso de la Virgen de los Dolores, y te encuentras pues con los hermanos ya aquí distinguidos, con el ir y venir de la gente. La verdad es que disfruto mucho la mañana del jueves santo, me gusta mucho. ¿Alguna novedad que quiera destacar en lo que se refiere a este año? No, nada. No, la verdad, está todo puesto y ya son muchos años y, bueno, disfrutar. Imágenes que pueden ver, que hemos colocado ya en las redes sociales de la radio, para que, bueno, pues todo aquel que quiera disfrutar de cómo lucen a esta hora de la mañana, hay que decir que todavía no están preparadas y además podrán ver a los diferentes miembros de la hermandad encargados a tu servicio, digamos, a tus órdenes de adornar los diferentes pasos. Bueno, pues pueden ver que no están terminados, evidentemente, que es un adelanto lo que pueden ver, porque la Semana Santa para vivirla está en la calle, y ese auge que ha tomado la Semana Santa en los últimos años en esa localidad, bueno, pues es también un elemento fundamental e importante a la hora de ponerte manos a la obra, ¿no? El saber que va a haber muchos ubriqueños acogiendo y disfrutando de las imágenes en la calle, ¿no? Fueron años duros los que hemos pasado, años donde éramos casi unos incomprendidos, pero bueno, ya todo eso pasó. Es importante el apoyo de la gente, pero bueno, aunque muchos años no lo tuvimos, nunca decaímos en nuestro empeño de hacer lo que sentíamos y que pues es un trabajo que inmenso, pero a la vez gratificante, porque todo el trabajo en las caras de la gente y eso te alivia. Pues José Antonio Guerrero, diócesis de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, mucho trabajo por delante, mucho afortunadamente ya quitado de medio. De hecho, recordar que mañana estará a las 10 de la mañana las puertas de la ermita abierta para que todo aquel que quiera disfrutar de las imágenes antes de su estación de penitencia pueda hacerlo y por supuesto, bueno, pues ver en su propio templo los distintos pasos que van a hacer su recorrido por las calles de Ubrique en este año, ¿no? Imagino que también un momento importante, la apertura de puertas, ¿no? Muy bonito, la verdad es que muy bonito, ya te digo, el que la gente visitándolo año tras año, pues se gratifica. Pues muchísimas gracias, José Antonio Guerrero, de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Aquí estamos, en la Ermita del Jesús Rocío. Uh-huh. Bueno, pues imagino que ya casi ultimando lo que son los pequeños detalles de los diferentes pasos que parten desde este templo para hacer su estación de penitencia. Como bien decía José Antonio, las puertas de la ermita están abiertas en este justo momento. Ellos quieren compartir con todos los devotos y con todos los fieles de nuestra localidad el trabajo que están realizando, pero ya mañana de una manera oficial, desde las 10 de la mañana, las puertas de la ermita del Jesús estarán abiertas para que, bueno, pues todo aquel que quiera contemple las diferentes imágenes, la de nuestro Padre Jesús Nazareno, Virgen de la Estrella, y también la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que también está, bueno, pues dispuesta y en preparación para que todo el mundo pueda contemplarlo. Uh-huh. Pues muchas gracias, Fran, por toda esa información que nos ha llegado en directo desde la Ermita del Jesús, donde se está trabajando para las salidas procesionales del jueves y viernes santo. Lo he dicho, muchas gracias por esa conexión. Y como decíamos, especial programación Semana Santa, la que nosotros a través de la mañana le estamos mostrando a todos los ubriqueños para que tengan pues detallada información precisamente de esas salidas procesionales, especialmente atendiendo al tema de horarios y recorridos, que es lo que nos atañe y con lo que vamos a concluir también, si le parece, haciendo además también un especial apunte con el tema del tráfico y el desalojo de vehículos que se tienen que producir en las calles por las que las salidas procesionales va a transcurrir y por las que, bueno, pues no pueda hacer su estación de penitencia si hay coches aparcados. Ténganlo en cuenta en ese recorrido, siempre pues horas antes del desarrollo de las salidas procesionales, pues tienen que estar retirados los vehículos y además también momentos antes a las salidas procesionales se corta el tráfico por las calles por donde va transcurriendo esa salida procesionales. Esas imágenes y se retoma posteriormente cuando ha pasado ya por esas vías. Téngalo en cuenta, por tanto, en cuanto al tráfico importante, tanto para la jornada de hoy miércoles con la salida del cautivo como el jueves y viernes santo con la salida del Nazareno y del Santo Entierro, tendrán que desalojar vehículos si lo tienen estacionado en esas calles por las que discurren las procesiones y tendrán además también el tráfico cortado en el momento en el que se están llevando a cabo las estaciones de penitencia. Y para recordarlos, vamos a quedarnos precisamente con horarios y con itinerarios para tenerlos en cuenta. Hoy a partir de las 10 tendrá lugar la salida procesional de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado por parte de la Hermandad. Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, María Santísima de la Esperanza y Beato Fray Diego José de Cádiz. Será a las 10, salida desde la parroquia, Nuestra Señora de la O, luego Plaza del Ayuntamiento, Calle Botica, Plaza de la Trinidad, Calle Nevada, Calle Torre, Plaza de San Juan Real, Plaza del Ayuntamiento y entrada a la iglesia parroquial a eso de la 1:30, 2:45 de la madrugada. El Jueves Santo pues saldrá a partir de las 9, recuerden que se ha adelantado media hora el horario de salida del Nazareno y de María Santísima de la Estrella. Nuestro Padre Jesús Nazareno llegará además acompañado de la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario y la banda municipal de música acompañará la imagen de María Santísima de la Estrella. A las 9 la salida, el itinerario lo llevará por la calle Jesús Nazareno, la calle Jesús, Toledo, Plaza de la Trinidad, Botica, Plaza del Ayuntamiento, Calle Agua, Plaza Colón, San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, de nuevo entrada al jardín y regreso a su templo. Y en cuanto al Viernes Santo, pues tengan en cuenta también esa salida procesional que se va a llevar a cabo por parte del Santo Cristo Yacente y de Nuestra Señora de los Dolores. Y aquí, bueno, pues ahí se matiza especial. La imagen del Santo Entierro saldrá a eso de las 7:30 desde el San Antonio y transcurrirá por la Torre Torre, San Juan, Calle Real, La Plaza, Calle Agua, Plaza Colón y San Sebastián, donde se encontrará con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores tras salir esta del Jesús con anterioridad. Recorrerán juntos Magdalena, Nevada, Torre, San Juan, Calle Real y entrada a la parroquia. Ténganlo en cuenta, acompaña musicalmente la agrupación Santísimo Cristo del Calvario en el Paso de Cristo, del Cristo Yacente, y la agrupación musical lubriqueña acompaña a Nuestra Señora de los Dolores, agrupación musical lubriqueña que también acompaña hoy la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Bueno, pues son los datos en cuanto a horarios y recorridos de las salidas procesionales que se van a desarrollar en nuestra localidad en la jornada de este miércoles, jueves y viernes santo. Y por último, también recuerden que durante toda la jornada de hoy, hasta bueno, pues unos 15 minutos que se cierre el templo, la parroquia en este caso, para los cultos religiosos, pues se podrá visitar, estará en exposición la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo preparada ya, lista para esa salida procesional. Y mañana jueves ocurrirá lo mismo con las imágenes de, en este caso, el Nazareno, de la Santísima Virgen de la Estrella y Nuestra Señora de los Dolores, que se encontrarán en exposición en la ermita del Jesús durante toda la jornada de mañana jueves, pues justo tan solo unos momentos antes de que se cierren las puertas para los cultos y para preparar lo que es la salida procesional del Nazareno. Pues hasta aquí esta programación especial que le hemos estado ofreciendo a lo largo de estas dos horas y media de radio, en la que bueno, pues hemos hablado con los distintos protagonistas de esas salidas procesionales que aún restan por desarrollarse en nuestra localidad y que bueno, pues hacen referencia a la Semana Santa Briqueña y la Semana Santa en cuanto a salidas que pues precisamente se inició el pasado domingo de Ramos con la salida de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén, con la salida de la Borriquita, y que pondrá pues el punto y final, además también especialmente bueno, pues en la jornada del Viernes Santo con la salida del Santo Entierro. En cuanto a lo que son las salidas procesionales en nuestra localidad, pero por cierto también hay que apuntar que el domingo de Resurrección la imagen de Jesús resucitado se trasladará a las 11:30 desde el convento de Capuchinos a la iglesia parroquial Nuestra Señora de la O para celebrar la gloriosa Pascua de Resurrección. Ahí sí, así que se pondrá lo que es el punto y final a la Semana Santa de nuestra localidad. Pues con ese último apunte nos vamos a quedar, vamos a despedir también la mañana y la programación especial que le venimos ofreciendo en la jornada de hoy, y vamos a volver a emplazarles al próximo lunes, que es cuando nosotros regresaremos aquí en la mañana, deseándoles que disfruten de esta Semana Santa, de estos días festivos, y que vuelvan como siempre a acompañarnos el próximo lunes a partir de las 10 en una nueva edición de La Mañana. Son las 4 de la tarde. La calzada en su gran fiesta. Y Pilatos a Jesús,